Y todos los santos y santas que ha habido en la iglesia, Santa Rosa de Lima, en Argentina, ese santo sacerdote que está en proceso de beatificación, Luis María Brochero, el cura Brochero, todos los que han caminado, entregado su vida, tanto en una actividad externa grandísima, como esas almas contemplativas encerradas en un convento, como Santa Teresita del Niño Jesús, que es patrona de las misiones, habiendo estado encerrada toda la vida, tenían esa misma luz de la fe. La Iglesia ha sido querida por Dios para que llegue a darse la perfecta comunión de todos los hombres entre sí y la comunión de toda la humanidad con Dios. Y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. No es posible ser un cristiano individualista, egoísta, aislado, que va a lo suyo. No es posible ser un cristiano liberal en el sentido de liberal individualista. Tampoco es posible ser un cristiano comunitarista en el sentido de que solamente la comunidad es el horizonte de su vida, sin ese trato y esa intimidad con Dios, porque se olvidará de pegarle el fuego a esa comunidad. Se volverá una pura agrupación humana, un club. Cuando los cristianos nos vamos transformando en Cristo, empezamos a sentir la necesidad de pegar el fuego santo de Dios. Y es lo que Cristo hizo en el momento en que empezó la fundación de la Iglesia. Y desde entonces, es bueno recordarlo, nosotros tenemos esta como visión de que entre Cristo y su Iglesia hay una perfecta unidad. Y no se puede decir, yo amo a Cristo, pero no amo a la Iglesia. No me gustan los curas, no me gusta esto, sí me gusta Cristo. ¿Recuerdan cuando Pablo perseguía a los primeros Saulo, a los primeros cristianos? El Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, a vos no te persigo, no te conozco. ¿Quién eres, Señor? Le dije, yo soy Cristo a quien vos persigues, Jesús a quien vos persigues. Cristo se estaba identificando como esos hombres y mujeres a quienes perseguía a Saulo, como diciéndole, ellos y yo somos una misma cosa. Por eso cuando los persigues a ellos, me persigues a mí. Bueno, esa iglesia que tiene a Cristo por cabeza y a todos nosotros por miembros es apostólica. Es decir, ha recibido el mandato de Cristo. Id y bautizad a todas las naciones de la tierra, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Y yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Que nuestra vida vaya por ese camino. Que la Virgen y San José nos ayuden. Terminamos, como siempre, con una oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.